errante vaga por las calles de la ciudad, porque la injusticia Axel no lo deja descansar en paz. Su familia destruida, alguien tiene que pagar. La gente en las calles pidiendo por Axel, por aclarar este hecho y otros más. Su padre en los diarios, la tele, en la radio, pidiendo tu ayuda. Una simple firma que el país hará cambiar la injusticia. No creas que estás exento, también te puede pasar de caer en ese infierno en el cual nadie quiere estar. Justicia, ¿dónde está la justicia? Hay tantos niños y desaparecidos aquí en mi país. Justicia, hoy vamos a reclamarte que cambies las leyes por el futuro de nuestros hijos. Película de acción, suspenso y terror, una familia envolvió. Con Carlos pagó con la vida de su hijo como lo hizo Jesús. Lo encontraron sin vida, Axel fue torturado y de un disparo quien lo mató. La gente en las calles, justicia por Axel. Escuchan al padre reclamar tanto dolor. Su padre en los diarios, la tele, en la radio, pidiendo tu ayuda. Salgamos todos juntos, el pueblo está de pie, tendrán que escucharnos. No creas que estás exento, también te puede pasar de caer en ese infierno del cual nadie quiere estar. Justicia, ¿dónde está la justicia? Hay tantos niños y desaparecidos aquí en mi país. Justicia, hoy vamos a reclamarte por violaciones y tantas muertes sin aclarar. Con todo respeto, este es una historia real. Axel fue secuestrado el 17 de marzo cuando llegaba a la casa de su novia. Fue torturado y asesinado. ¿Te imaginas si fuera la vida de tu hijo? Por eso pedimos